olvido de aquel sentimiento vago que invadió toda mi vida. Comprendí aquel viejo adagio, la distancia es el olvido. Amor de lejos para los conejos, amor por cartas son promesas falsas. Amor de lejos para los conejos, amor por cartas son promesas falsas. Para mi amigo Bato, un amigo que llegaba me dijo decepcionado al decirme se ha fugado la mujer que tanto amabas. Para confirmar las noticias, aquí te mando estas notas para que olvides sus caricias y te consigas a otra. Amor de lejos para los conejos, amor por cartas son promesas falsas. Amor de lejos para los conejos, amor por cartas son promesas falsas. Cuando me mandaste a decir que solo a mí me querías, embustera, engañadora, mentirosa. Está bueno. Seguirla amando, si ve manchadas las hojas.